rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos arrancando una nueva emisión del Enredando las Mañanas y lo hacemos, como siempre, con la cortina de fondo que identifica solo este día de este programa que anda con diferentes voces, con diferentes sonidos, pero con la misma agenda. Estamos dispuestos hasta las 12 del mediodía a llenar las bolsas con lo único que tenemos para aportar, que son noticias alternativas, y arrojarlas por arriba del único muro que tenemos enfrente, que es el cerco informativo. Es lo único que podemos hacer parecido a la realidad que muestran los medios tradicionales. Que nos escuchás todas las mañanas o que lees las noticias, ¿tenés en claro cuánta gente participa de este programa? El otro día estuve tratando de hacer una especie de conteo de cantidad de personas que trabajan durante toda la semana en Enredando las Mañanas. No pude. Encontré un piso. No somos menos de 50 laburando. No somos menos de 50 laburando. Los lunes estamos desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde La Colectiva y también desde Radio Voces de La Rioja, La Colectiva, aquí en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Los miércoles desde Zumba La Turba, en Córdoba, como ayer, los jueves como hoy. Estamos Radio La Retaguardia. Y tenemos el barrio de Mataderos casi a nuestra disposición. Los viernes estamos desde La Caterva, en el barrio de Barracas, o desde Estación Sur, en Catamarca. Y podés estar escuchando este programa no solo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también en Jujuy, a través de Radio Pueblo y de Capoma, en El Bolsón, a través de La Negra, también a través de la Colmena de Plaza Huíncul, de Radio La Rabia en Chubut, de La Quinta Pata y Zumba La Turba si estás en la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, La Barriada de Florencio Varela, no se termina nunca el listado. Radio Zona Libre, de los familiares y amigos de Luciana Rúa, desde su página web. Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja, allí en Casagrande, Córdoba. En gráfica trabajan los compañeros de Radio Alternativo, de ANRED, de Zumba La Turba, del Zumbido, de Otro Viento de La Plata y de La Retaguardia. Y en la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, quien está siempre atento y algunas veces incluso hasta nos tiene que retar, es Julio Echeverría. En las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Y los jueves, mi voz, por suerte para ustedes, no está sola. En general está acompañada por Eugenio Otero, que quizás pase por aquí en algún momento, no lo sabemos. Pero también está acompañada por Luis Angió, que anda en el estudio Los Matadores o Los Caras Sucias, alguno de los dos. ¿Cómo andas, Luis? ¿Angió? A ver, Luis. Hola. Ahí está, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, en el estudio Los Matadores, aquí en Villa Crespo. Estudio Los Matadores, nunca me acuerdo cuál de los dos equipos de, históricos de San Lorenzo. Y es... en realidad tendría que haber dos estudios porque son uno mejor que el otro, fueron bueno. esos equipos. Bueno, se quedaron sin técnico. Hay que rendirle homenaje a los dos. Se quedaron sin entrenador, ¿sabías? Sí. Pero bueno, nada. Bueno, eso es lo de menos. Los entrenadores van, el equipo y el club queda. Ajá, y las bolsas transponen los muros sí. de los conventos, ¿no? Yo tengo la teoría de que fue todo un problema de el texto predictivo del WhatsApp de alguien que le dio la orden. Viste que hay ahora una, hay un montón de versiones, ¿no? Y una de las versiones dice que en realidad al tipo le hicieron una cama, que lo entregaron. Entonces que alguien lo llamó y le dijo anda acá y en realidad después simularon que el que llamaba, que un vecino llamaba al 911, que ese vecino también está entongado. Una de las tantas teorías conspirativas es esta. Yo tengo una propia, que es que fue un problema del texto predictivo, que le quisieron escribir, viste como te pasa a vos a veces, que sí, mandás sí. y te aparece cualquier cosa y uno tiene que andar, bueno, nos pasa a todos, no solo a vos, digamos, y uno tiene que andar adivinando lo que el otro quiso decir porque tienen el texto predictivo y el WhatsApp te pone lo que, o el teléfono te pone lo que quiere. Bueno, yo creo que la orden era trae la del ministerio. Y en realidad el teléfono escribió traela al monasterio. Y ese fue el problema, digamos. Yo creo que el error vino por ese lado. Me parece que eso motivó que la policía pudiera llegar pronto y quedarse con López. Y ahora, digo, más allá de las bromas, es un durísimo golpe esto para el kirchnerismo. A tal punto que uno ha escuchado en estos días y ha hablado con gente y escucha diferentes reflexiones. Y si bien algunos enarbolan la teoría del loco suelto, ¿no? También me parece que hay una retórica que tiene que ver con intentar que no se caiga la militancia del kirchnerismo, que no decaiga anímicamente, porque claro, es muy fuerte lo que se vio, ¿no? Porque una cosa es que la oposición te acuse, que muchos pensemos que eso sucedía, y otra cosa es verlo y pensar que es casi inverosímil que el tipo haya actuado como un loco suelto. Sí, como fue el video de la Rosadita, donde los más acérrimos defensores del kirchnerismo lo único que salieron a decir es, bueno, están contando plata, como diciendo, pueden contar plata y no sabes de dónde es, ni qué es, si es plata buena, si es plata mala. En este caso no, en este caso el tipo la tenía ahí, pero aparte, vos podés decir, bueno, este tipo se llenó de guita, la usaban para una cosa, para otra. Ahora, el tipo iba con un arma, que es impresionante. ¿El tipo qué especulaba? ¿O qué pensaba? ¿Que iba a tirotearse con alguien por las dudas? ¿Pensó que le iban a hacer una mexicaneada? Digo, a los que no saben, el término mexicaneada es el que se afanan entre ellos, ¿no? Entonces, es un poco raro, pero igual, a mí me queda esto, hablando en serio, ahora charlando como vos decís, ¿no? Uh-huh. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Estos tipos no se dieron cuenta que el 10 de diciembre no tuvieron más el poder. Y creo que todavía están en una instancia de adormecimiento y creen que todavía tienen el poder y creen entonces que todavía siguen siendo impunes. Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que ahora no es la culpa de Clarín, no es la culpa de la Nata, no es la culpa de la Nación, no es la culpa de Macri. O sea, todos ellos tienen culpa en un montón de cosas más. Pero acá lo hicieron ellos, es lo de siempre. Yo cada vez que pasan estas cosas y después de lo de ayer, me convenzo más que hice muy bien en no haber votado a ninguno de los dos, haber votado en blanco. Porque vos imaginate, estos tipos que están ahora, Macri a la cabeza, con este impresentable de Melconian, que ya sabemos lo que es, están ahora gobernando y sabemos para quién gobierna. Pero si hubieran ganado esto, este tipo hubiera seguido con 8, 10 o 12 millones de dólares más. Y además, que a mí me digan que Devido no sabía nada, que era la mano derecha del tipo o era el segundo de él, que a su vez era el segundo o un tipo muy importante en el gobierno de Cristina, que Cristina no sabía nada. Bueno, a ver, yo a Cristina Kirchner siempre la tuve como un buen cuadro, muy buen cuadro político, uno de los mejores en los últimos, calculo que 15 años después de quizá Kirchner o algún otro. Pero entonces, o es tan cómplice como ellos, o no era tan cuadro y era una estúpida, que le pasaba todo por arriba. ¿Cómo es la cosa? ¿O era su soberbia tan grande que no le permitía ver nada? ¿O dejar pasar todo? A ver, no somos tontos, ¿no? Entonces, acá viene también por el tema moral, el tema ético y demás. Este tipo se llevó 8 millones, a él le engancharon 8 millones de dólares. Melconian, suelto de cuerpo, dice que él tiene 65 millones de pesos y lo tiene afuera, que son casi 4 millones y medio de dólares, la mitad de este tipo. Ahora, no es el problema la cantidad de guita que tienen uno el otro, o sí, si uno la blanqueó o no. Son tan inmorales ambos, claro, y todos los que representan ellos. No sé si viste, Luis, hay un cruce de acusaciones. De hecho, ahora una de las teorías comunicacionales del kirchnerismo narrada por Página 12 es, bueno, pero esa plata era de la obra pública. ¿Quién era la obra pública? La obra pública era la familia de Macri, entre otros. Entonces, ellos son coimeros también. Cosas por el estilo, ¿no? Es decir, a ver, para decirlo en idioma barrial, se tiran mierda unos a otros sin que ninguno pueda permanecer limpio. A ver quién está más sucio. Y en realidad, en algún momento deberá abrirse el debate sobre el modo de hacer política en la Argentina en particular. Digo en la Argentina en particular porque si bien hay cosas que son sistémicas y que ocurren en todas partes del mundo, me parece que hay algunas particularidades que se dan en la Argentina. Creo que una de ellas es la aceptación, la naturalización de que para hacer política, bueno, todo el mundo sabe que es uno de los postulados máximos de Kirchner, para hacer política hay que tener guita, digo, más allá de si uno está de acuerdo o no con eso, no comparto que tenga que ser así, pero de todas maneras es cierto que es, lo que es inobjetable es que es más fácil hacer política teniendo recursos económicos. Pero lo que está naturalizado, además de eso, es que para hacer política hace falta guita que si no la aportan las personas, la hay que sacarla del Estado. Y esto cruza a todos los partidos políticos, desde el kirchnerismo pasando por el macrismo hasta el Frente de Izquierda. Todos utilizan guita del Estado de diferentes lugares, de las dietas, de los diputados, de operaciones de la corrupción, como en este caso, para hacer política. Es decir, si bien obviamente hay parte de esa guita, la mayor parte que va a bolsillos de personas, también es cierto que va a estructuras políticas y que con ese dinero se hace política en la Argentina. Y eso también, sí, sí. Hay que ponerlo en debate en algún momento. Lo que pasa es que ¿quién lo va a poner en debate? ¿No? Bueno, si cuando obvio, claro, si cuando vos llegás no a diputado, cuando vos llegás a diputado y metés un diputado y decís que sos algo distinto, lo que haces es decirle al diputado, che, diputado, este sueldo es muy alto, la mitad es para el partido. Digo, eso no es financiar la política partidaria con guita del Estado, sí lo es. Bueno, debatamos, ¿está bien? Obviamente estoy hablando a otro nivel, no estoy comparando una cosa, este ejemplo que acabo de dar recién, con lo que veníamos hablando antes, son dos cosas absolutamente distintas. Pero son parte del mismo problema, la aceptación, la naturalización, que si vos entras en el sistema partidario, tenés que bancarte con guita del Estado. Como si esa guita del Estado no fuera de todos o no fuera utilizable para otra cosa, ¿no? Mientras tanto, pero por eso el tema pasa por ahí, que en realidad todo esto, la corrupción, el uso que se hace de los fondos del Estado y cuando no, lo que vos comentabas, la complicidad con las empresas privadas para poder tener sus negocios, lo permite este sistema capitalista. No hay otra explicación. Si no se cambia el sistema, va a ser siempre exactamente igual. Uh-huh. Y el pueblo va a ir atrás de quien mejor haga una campaña con esa misma plata. ¿Qué es lo que pasa? Si claro. No, las pruebas están. ¿Cómo ganan las campañas electorales? La gana, últimamente, quien mejor pone la cara, quien mejor hace la propaganda, quien más sale en la foto sonriendo. Bueno, es así, entonces. Si seguimos creyendo que alguno de estos van a ser los salvadores del país, a mí me llama poderosamente la atención que nadie diga nada y que se compre ya naturalizado ese discurso que lo dicen todos, desde los kirchneristas hasta los macristas, hasta todos, todos, absolutamente todos. Creo que el único que no se lo escuchó hasta ahora es algún sector de la izquierda, este que dice, bueno, pero igual no podemos enfrentarnos totalmente todos, porque si a Macri le va bien al país, nos va bien a todos. No, es mentira. A ver, eso hay que desmitificarlo, y por lo menos los pocos momentos que tenemos nosotros en medio de comunicación, que no estamos en esa, hay que desmitificarlo. Si a estos tipos les va bien, es porque a los trabajadores, a los sectores populares, nos va a ir re mal, re mal. Entonces, uh-huh. Argentina no es todos, porque ahora se está poniendo esto, ¿no? Todos somos argentinos, todo esto. Me acuerdo lo que instaló también como cosa natural Neustadt y Grondona cuando hablaba de la gente, ¿no? Entonces ahora es la gente y la gente que somos todos argentinos, ¿no? Todos somos argentinos, que todos tenemos plata en el exterior, como dijo Melconian. Claro. Bueno, entonces yo no soy argentino. Vos no sos argentino porque no tenés plata en el exterior. No, no. Entonces no somos argentinos nosotros. Pero es de una caradurez impresionante, y hay un montón de gente que lamentablemente va atrás de eso y de esos discursos. Che, Luis, quiero proponerte que terminemos este bloque con un homenaje a Jorge Luis Borges. Se está uh-huh. cumpliendo un aniversario de su muerte. Sí. Y yo quiero homenajearlo con la carta de Barragán. ¿Viste, Carlos? ¿Te acordás de Carlos Barragán? Uno que primero se hacía el gracioso en 678, después terminó conduciendo 678. ¿Lo ubicás? Uno de barbita. Sí, sí. Bueno. Sí, lo leí. Sí, escribió una carta a José López. Y me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Borges, porque tiene una calidad artística y una altura que me parece que vale la pena. No voy a leer la carta entera, pero sí el principio. Hola, José. Yo sé que alguno me va a mirar dentro de un rato mientras hago la cola del banco. Me va a mirar por vos, José. Por las bolsas llenas de dólares que revoleabas ayer. Y me va a mirar a mí como si yo fuera un chorro. La puta que te parió, José. ¿Sabés para qué tengo que hacer la cola del banco? Para sacar de mis ahorros, porque no tengo laburo, y con los ahorros pagar mis impuestos. La puta que te parió, porque yo laburé y pago impuestos. Con esta calidad artística que solo pueden desplegar los grandes, sin dudas, arrancamos la mañana musical. Y lo vamos a hacer de la mano de uno que dicen que no puede tocar más. Yo me quiero matar. Es una de las peores noticias de la semana. Escuchemos algo de lo que hacía Eric Clapton cuando podía tocar. De uno de sus regresos, cuando todo el mundo decía que no podía volver a tocar después de sus adicciones, sacó un discazo de la mano de Phil Collins, que está tocando la batería en este tema. Hasta las 12, enredando las mañanas. Yeah.